Y bueno, vamos a ir a la palabra de Dios. Marcos capítulo número 7 estamos. Antes de entrar al tema, una pregunta. ¿Alguno de ustedes le han robado alguna vez? ¿Alguien le robaron alguna vez? ¿Los asaltaron o entraron a su casa de robarle o le abrieron el carro sin que se dieran cuenta o algo? ¿Sí? A la mayoría de nosotros, si no todos casi, ¿verdad? Y qué molesto que es, ¿verdad? Ahora yo me estaba, ayer que estaba pensando en hacerles esta pregunta, yo me estaba tratando de recordar cuándo me robaron la primera vez. Y entonces caí que la primera vez que me robaron fue justamente frente de acá de la iglesia. Allá hay un poste que todavía me recuerdo cuando lo veo. Yo venía del colegio y había venido ahí a esa esquina a tomar el bus, porque aquí se detenía el bus enfrente. Y recuerdo que llegué ahí a la parada de buses y de repente apareció un niño. Bueno, yo tenía 16 años, 17 años. Pero de repente aparece un niño y se me pone enfrente y me dice: dame tu reloj. Y yo cuando lo vi tan niño dije: ay, no, dije yo. O sea, si no le logro pegar algo, voy a esperar que venga un carro y lo tiro. Dije, aunque sea, algo voy a hacer. Dije, no me voy a ir con que me robe este niño, qué vergüenza. Y entonces le dije: ah, el reloj, agárralo, le dije, quítamelo. Y entonces cuando le di la mano y él estaba destrabándolo, bien obediente. Y entonces yo le agarré la mano. Y hoy va a ser una de mis de las cosas que son. Pero cuando le agarré la mano para hacer algo, sentí el puyón por detrás. Y era que tenía, él no estaba solo. Yo creí que estaba solo y me venía a soltar, pero por detrás me puyó otro que estaba con él y me dijo: colabora, colabora, dale. Y entonces me asaltaron. Y sé que todos nosotros tendríamos historias graciosas, ahora graciosas, que en el momento nos hicieron que las patitas nos temblaran, ¿verdad? Y nos llenaran de angustia. Un día salieron de acá de la iglesia un grupo, iba Patia y Hugo y otros, y se fueron a comer pupusas y entraron a la... Ah, Osni también. Osni los iba a defender, pero lo detuvieron y llegaron a la pupusería a asaltarlos ahí a todos, les quitaron todo lo que llevaban ahí. Lo que quiero decir y hacia lo que voy hoy es esto. Todos nosotros hemos experimentado en algún momento esta sensación de que vengan y entren y roben y nos quiten algo. Y aunque es muy molesto, recién a uno le roban, uno anda sospechando de todos los que tiene alrededor, vea. Uno anda viendo, este mi vecino anda acabado ahora y quizás él es el que se está metiendo a robarme. O uno anda, se pone a pensar, si un minuto antes hubiera llegado, que aquí los hubiera agarrado. Y piensa 10,000 cosas uno al respecto. Pero si bien es cierto, es incómodo y molesto y doloroso en algunos casos, pues con el tiempo se pasa, ¿verdad? Y de repente hasta uno puede rehacerse de las cosas que le quitaron. Y con el tiempo, pues, por mucho que fastidie y moleste la pérdida y la molestia que ocasiona algo como esto, uno va poco a poco olvidándolo y va volviendo a sentirse tranquilo y a perdiendo un poco la psicosis, porque los primeros días que uno le roba, uno anda pensando, me tienen vigiado quizás, a ver a dónde estaban escondidos, y vive con todas estas cosas. Pero un año después quizás ya ni tan siquiera nos recordamos. Y se pasa, y reponemos las cosas, o ya dejan de ser tan indispensables para nosotros. El punto es, se pasa eso. Sin embargo, hoy quiero que juntos nos detengamos y pensemos en esto. A nivel espiritual, en nuestra vida con Dios, en muchos de nosotros también están ocurriendo robos, o un robo, muy específicamente un robo. Satanás está dedicado totalmente a la tarea de despojarnos y de cosas mucho más importantes que un teléfono o de mucho más importantes que un reloj. Satanás, la Biblia dice que en Juan capítulo 10, versículo 10, que el enemigo, Satanás, está acá para tres cosas: robar, matar y destruir. La primera que menciona en ese listado es robar, porque él es un ladrón. Esa es su principal razón de estar acá. Y todos nosotros deberíamos de tener en cuenta El propósito de él, cuando la Biblia dice que es robar, nunca se trata de que venga a robarnos un reloj, no le importa. No quiere robarnos el vehículo, no lo necesita. Él no viene a robarnos dinero, eso no sería importante. No necesita nada de eso. No quiere robarnos el negocio que tenemos, no quiere robarnos ninguna cosa material que hay en nuestras vidas, no viene tras las inversiones que ustedes puedan tener. Su gran objetivo es robar tesoros espirituales en nuestras vidas, robar tesoros que verdaderamente tengan un efecto, no solo acá en la tierra, sino en la eternidad. Robarnos cosas que vengan a afectarnos en nuestra en nuestro caminar y en nuestra comunión con Dios. Satanás sigue siendo un ladrón, lo fue desde el principio y lo sigue siendo el día de hoy. Su especialidad es robar en nuestras vidas esperanza, fe. A él le encanta arrebatar de hombres y de mujeres un gozo, un despertar lleno de expectativa y de emoción acerca de Dios. Él llegó hacia Adán y a Eva y se acercó a Eva. El propósito no era que probara el fruto. El propósito no era que Eva probara los placeres de la vida. El propósito era robarle su comunión con Dios. El propósito era entorpecer, a través de robar su fe, entorpecer su caminar y su crecer en Dios. Era robar la adoración que Dios merecía de parte de Eva. Siempre es el mismo propósito: engañarnos a fin de que pueda al final robarnos. El orden que aparece en este versículo es extraordinario. Primero nos roba, y después de habernos robado esta fe, este creer a Dios, él nos lleva a un siguiente paso: nos mata y luego destruye. Él está ahí siempre para hacer eso. Cuando nosotros vemos, cuando usted se levanta por una mañana, y una mañana normal, y sale a la calle, usted comienza a ver en los rostros de las personas todo lo que les ha robado de fe. Con qué facilidad nos robó nuestro creer a Dios, nuestro adorar a Dios. Y de repente todos nosotros, porque todos los que estamos acá, lo entendamos o no y lo creamos o no, aún el más loco ateo que existe, aún a ese, lo burro que es diciendo que Dios no existe, Dios lo creó, al igual que todos nosotros. Y nosotros, las criaturas de Él, de repente nos volvemos a dudar de Dios si vivimos por Él. Todos nosotros esta mañana, cuando despertamos, recibimos el sol que Él puso. ¿Qué de malo Dios ha hecho en nuestras vidas? Si Él solamente es bondad, si Él solamente es amor, si Él solamente es misericordia. Pero lo que Satanás hace es robarnos, y nos roba nuestro creerle a Él, nuestro confiar a Él. Y nosotros, los principales benefactores de su misericordia y de su bondad, en un determinado momento nos volvemos los que ponen a Dios en juicio, los que dudamos de Él y lo señalamos, hasta a veces lo señalamos como un malvado, como un alguien que quiere algo contra nosotros. Así nos roba, así nos engaña, así nos influencia y nos conduce de una manera equivocada el enemigo. Y cuando ha logrado robarnos, cuando ha logrado robarnos nuestra fe en Dios, cuando ha logrado quitar nuestra mirada del Dios bondadoso, nuestras vidas comienzan a experimentar vacíos. Y ahí es ahí la consecuencia de la cantidad de personas con ojos tristes, con mirada perdida, con estas luchas cada noche acostándose y clavados en el techo. Digo, ahí deberíamos de poner las pantallas o algo, ¿verdad? Porque todos nos quedamos clavados viendo el techo como si ahí hubiera alguna respuesta o hubiera algo para nosotros. Y nos quita la esperanza, y nos quita el anhelo, y nos quita la confianza en Él. Y la gente corre buscando algo que pueda llenar sus vidas: drogas, alcohol, negocios, inversiones, ser profesionales, tener mucho, llenar. El punto es llenar ese vacío que queda en nosotros por falta de Dios. Y cuando ahí todo se pierde, sentimos que Dios está tan lejos de nosotros. Les estoy hablando todo esto porque el texto que esta mañana vamos a leer nos habla de una mujer que yo creo que tenía todo un camino perfecto en su vida para poder perder su fe. Pero contrario a eso, esta mujer nos enseña. De hecho, cuando Jesús experimentó este momento, fue tan impresionante para él. Yo espero en Dios que al salir todos nosotros esta mañana de acá, nos sintamos de igual manera impactados por la fe de esta mujer y aprendamos a vivir como creyentes. ¿Qué es lo que un creyente debe de hacer? Aprender a vivir con una convicción tan plena y tan fuerte en Dios que podemos decir, tengo fe y nada me quitará esta fe. No, nada me hará dudar de Él. Nada apartará mi mirada de Él. Me acompañan y leemos Marcos capítulo número 7, versículo número 24. Quiero presentarles a esta mujer extraordinaria. Dice la Biblia, levantándose de allí, está hablando de Jesús y está hablando de los discípulos. Acababa de tener, se recuerdan la semana pasada, este momento en el cual habló de las tradiciones y de la religiosidad, y ahora quieren venirse en contra de Jesús. La gente que lo quiere matar, los religiosos lo quieren matar, quieren atraparlo en alguna palabra equivocada que diga para acusarlo de blasfemo y como consecuencia matarlo. Así que Jesús dice, levantándose de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. El propósito de Jesús era, junto con sus discípulos, apartarse de Capernaum, era apartarse de toda la zona en la cual estaba compartiendo el mensaje de Dios, porque lo querían atrapar para matarlo. Jesús no se fue por miedo, Jesús se fue por precaución. Jesús es consciente que Él morirá y que le quedan muy pocos meses ya para estar en la tierra. Así que intencionalmente Él dice, quiero apartarme de la multitud porque no lo dejan ni en paz. Se recuerdan que leímos hace dos semanas que decía la Biblia que ni tan siquiera tenían tiempo para comer porque la gente en todo momento estaban encima de ellos. Y Jesús dice, me tengo que apartar porque necesito pasar tiempo con estos 12 hombres para prepararlos y para enseñarlos. Así que se sale de su ciudad y se mueven hacia un lugar que se llama Tiro, en Sidón, que es aproximadamente 150 kilómetros más lejos de donde estaba. Y se mueven toda esa distancia para tratar de tener un poco de privacidad. Jesús sabe que morirá, pero ese no es el momento para hacerlo. Y si me permiten, hago un paréntesis para aprovechar y decirles algo importante. Los tiempos de Dios siempre son perfectos. Dios hace todas las cosas que ha prometido hacer. Si algo Dios nunca hace es mentir. Si algo Dios nunca hace es fallar a sus promesas. Todo lo hace perfecto, pero todo lo hace en su tiempo. ¿Les pasó a ustedes que a veces somos un poco impacientes? O si no impacientes, un poco acelerados. Yo quiero todo ya. Si yo le pedí algo a Dios ayer, ¿y por qué no me lo ha dado si ya es hoy? Si ya pasaron 24 horas, ¿y qué piensa Dios? ¿En qué está Dios? ¿En qué mundo está? Voy acelerado, yo quiero todo ya. Pero Dios todo lo hace perfecto y en su tiempo. Y todos nosotros deberíamos aprender cada día a decirle, Señor, dame paz para poder vivir de acuerdo a tus tiempos. No necesito que las cosas sean a mi tiempo. Tengo que aprender a vivir de acuerdo al tiempo de Él. Y digo esto porque Jesús sabía que moriría, pero en ese momento es consciente y dice, hoy no es el día, hoy no es el momento, debo esperar, me tengo que apartar, si se queda ahí lo matan. Y dice, no es el momento todavía para hacerlo. Así que Jesús se aparta con los discípulos, se retira, no por miedo, se retira porque está esperando el tiempo de Dios. Muy pocas veces escucho a cristianos que digamos, que expresemos, yo quisiera esto ya, pero estoy esperando el tiempo de Dios. Nosotros decimos, yo quiero esto ya, así es que ahí voy, yo me tiro ya, y si no, pues hay que el Señor me socorra. Nosotros deberíamos aprender a vivir confiando y esperando los tiempos de Dios. Su tiempo es perfecto. Sus tiempos son exactos. Una cosa fuera de tiempo, una fruta fuera de tiempo. ¿Se dieron cuenta cómo la desperdiciamos? Alguien me decía de un día de estos, decían que andaban arrancando los limones de un palo, pero estaban tan chiquititos que ni tenían jugo. Pero qué tal si espera el tiempo oportuno. ¿Qué cree que será el resultado? El fruto apropiado, el fruto maduro. Nosotros frecuentemente vamos arrancando limones cuando no debemos, o exigiéndole a Dios limones cuando todavía no es tiempo. Tenemos que aprender a confiar en su tiempo perfecto para todas las cosas. ¿Sí me doy a entender? Bien. Dice entonces que se movió Jesús a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese. Él quería guardarlo en secreto, pero para poder descansar y para poder pasar tiempo con los discípulos, pero evidentemente no lo logró. La Biblia dice en el mismo Evangelio de Marcos, unos capítulos antes, el capítulo 3, dice de que de Tiro y de Sidón habían gentes que venían a ver a Jesús cuando hacía milagros. Así que esas voces se corrieron por todo el lugar, y ahora Jesús era un famoso. Y cuando llega a Tiro, la gente, ese es aquel hombre que estaba allá haciendo milagros en Galilea. Así es que se corre la voz. Pero principalmente, dice el versículo 25, una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y ¿qué hizo? Jesús sabía que, bueno, ese tiempo ahí iba a ser un tiempo para los discípulos. Pero también Jesús era consciente que había una cita con esa mujer. Una cita que el cielo había arreglado. Dios tenía preparada esta cita para encontrarse con esta mujer. Y cuando la mujer oye que Jesús, el que hace milagros, el que ha sanado personas, el que ha hecho cosas extraordinarias en las otras regiones, está en la ciudad, sabe que es el momento de correr a él y no perder la oportunidad. ¿Qué importa el ridículo? ¿Qué importa lo que los demás piensen? ¿Qué importa lo mal que me vea? Si Jesús está ahí, no puedo dejar pasar la oportunidad. Estoy seguro que era lo que esta mujer pensó. Si Jesús está acá, no voy a desperdiciar la oportunidad de ir delante de él y pedirle y clamarle que pueda hacer un milagro. Probablemente algunos creen que esta mujer hasta había visto a Jesús antes. Perdón. Que esta mujer había estado antes en Galilea y había sido, había ella misma visto a Jesús obrar sus milagros. Y había visto ella misma a Jesús presenciar los momentos en los cuales él actuó de una manera extraordinaria. No sabemos eso, pero es muy probable de pensar. Yo les decía al principio, esta mujer tenía todo en la vida para ser alguien que no le cree a Dios. Esta mujer tiene todo en su vida, todo se le ha dado para dudar de Dios, para desconfiar y para no creerle a él. El versículo 26 nos da algunos de esos detalles. Miren lo que dice la Biblia. La mujer era ¿qué? Era griega y sirofenicia de nación. Y esto ponía a la mujer en una calidad muy complicada. Porque siendo griega y siendo sirofenicia, quiere decir que no era judía. Las mujeres en el tiempo bíblico, dicho sea de paso, el ser mujer ya le ponía en una situación complicada. Porque las mujeres no podían ir por la calle hablándole a ningún hombre, menos desconocido. Mucho menos si no era de su misma ciudad. ¿Se recuerdan cuando Jesús llega a aquel pozo en Samaria? Que dice la Biblia que llegó Jesús al pozo y estaba una mujer ahí sacando agua del pozo. Y Jesús se para frente a ella y le dice, dame de beber. Y la mujer se le queda viendo y le dice, ¿cómo me vienes a hablar si yo soy samaritana y tú eres judío? No hablan los samaritanos y los judíos. Y mucho menos se le habla a una mujer en la calle. Y la mujer puede responderle, la mujer se sorprende. Por supuesto, eso pasaba en el tiempo bíblico. Ahora las cosas cambiaron totalmente. Pero esta mujer, primeramente, es mujer. No cumple. Ella no puede acercarse a Jesús a hablarle. Segundo, no es judía. De acuerdo a todo el que no es judío, para ellos se llama gentil. Y esta mujer es una mujer gentil. Pero no solamente es gentil, sino que es griega y es sirofenicia. Así que además de que es mujer, además de que es gentil, esta mujer viene de una región en la cual tienen muchos ídolos. Entonces lo más seguro es que esta mujer es una mujer idólatra. Tiene muchos dioses. Otra razón más para no creer a Jesús. Otra razón más para dudar de él. Y si a eso le agregamos que esta misma historia se relata también en el Evangelio de Mateo. Y Mateo da algunos detalles más de este relato. Y dice en la Biblia, en el Evangelio de Mateo, que cuando Jesús iba caminando, la mujer se le acercó a él, empezó a pedir, por favor ayúdame, socórreme. Y dice la Biblia que Jesús la ignoró, continuó caminando y no le hacía caso a la mujer. Así es que los discípulos que vienen detrás de Jesús, cuando oyen que la mujer está ahí siguiéndolos, comienzan a tratar de detenerla y van diciendo, ¡shh, deja, mujer, anda, dámosle este otro lado! Y la van tratando de apartar. Y todavía se acercan a Jesús y le dicen, ya echa a esta mujer, decile que no vas a hacer nada con ella para que nos deje en paz. Porque la mujer venía haciendo la bulla, que el que iba ahí era Jesús. Y ellos querían estar a solas con Jesús. Así que es mujer, es gentil, es idólatra y le cae mal a los discípulos. Está arruinada. Esa mujer tiene todo para no creer. Y dice la Biblia que ella le rogaba. Y ese le rogaba es una palabra que en el original quiere decir insistentemente. Le rogaba y no se detenía de rogarle. Y digo, ¿quién de nosotros lo haría? Si uno de nuestros hijos está enfermo, ¿quién de nosotros se detiene y se queda con los brazos cruzados? No me va a ayudar, va, no me va a ayudar, no me va a ayudar, va, ni modo, no me ayude. Nadie haría esto. Lo seguía y lo seguía y le rogaba insistentemente, por favor, socórreme. El Evangelio de Mateo dice que le decía, socórreme, ayúdame, ven y sana a mi hija. Miremos el siguiente versículo. Pero Jesús, y ahora van a conocer una faceta de Jesús que no estamos acostumbrados. Pero Jesús le dijo, hemos visto a Jesús hacer milagros, hemos visto a Jesús acercársele gente y decirle, ayúdame. Y él les decía, de acuerdo a tu fe que este sea hecho. Y les decía, claro que sí, ¿qué quieres? Quiero ver, mira. Y la gente se acercaba de diferentes maneras. No tienen hambre, le decían la semana pasada le decían, tiene hambre la gente. Jesús decía, denle de comer. Y ellos decían, no tenemos. Y Jesús dijo, tranquilos, yo lo hago. Tan humilde, tan amoroso, tan paciente. Pero ahora Jesús respondió a la mujer, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos. Cuando hablaba de los hijos, se refería a quienes creen. Se refería a su pueblo, a los judíos. Y dice, deja primero que tome el pan de los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos. ¿Y qué? Solo echarlo suena ya grosero, ¿verdad? Pero además de eso, le dice, no está bien quitarle el pan de los hijos y echárselo a los perros. Si algunos de ustedes, si le van a pagar y cuando le van a pagar le tiran el billete, ya no lo agarran, ¿verdad? Ahí son algunos de ustedes, no se lo dieron en la mano, se lo tomaba, no lo agarro, no lo agarro, no quiero nada. He visto un montón de bichos hacer eso con los papás, no lo agarro, ¿no? Ya cuando se dan vuelta ya se agachan a recoger y todo, pero la primera reacción es, yo no me humillo, ¿qué me van a tirar a mí? ¿Que acaso soy animal para que me vean así? A mí nadie me hace ese gesto. Esta faceta de Jesús no era conocida, ¿verdad? Le dice Jesús, ¿cómo yo voy a dejar de hacer un milagro con mis hijos, con mi pueblo, por hacérselo a vos? Y aquí usa una palabra que, digo, no se habla así, ¿verdad? Dios dejó en mal a María ahí. ¿Qué le enseñó María? ¿Cómo le dice perrío a la gente? Hay dos palabras en el Nuevo Testamento que se utilizan para referirse a un perro. Una de ellas lo expresa así como un perro callejero, chuco, giotoso y pulgoso, y así un perro callejero. Y la otra expresión es de un perro, pero es un perro de casa, de que tienen ahí en su casa, como los perros que tienen ustedes en su casa, domesticado ahí, que se para y le saluda y hace todo esto. Es ese otro tipo. Y a la mujer Jesús no le habla con la expresión grosera de perro callejero, sino que lo habla con el perro bonito de casa. Pero usted estará de acuerdo conmigo que aunque me digan o aguacatero o hot poppy, pues no me va a gustar que me digan perro de ninguna manera, ¿verdad? Perro es perro, ya sea que esté domesticado y bonito en la casa o que sea un perro de la calle, es una ofensa. Y Jesús, esto es lo que le dice. Dice: yo no le voy a dejar de dar de comer a los hijos para darle a los perros. Yo cuando termino de leer ese versículo me pregunto: ¿qué hace usted? ¿Qué hago yo ante una respuesta como esa? ¿Qué haríamos? ¿Cómo hubiera respondido? Usted viene: Señor, por favor, ayúdame. Señor, ten misericordia. Señor, ya. ¿Qué crees, que le voy a dejar de dar a mis hijos para darle a un perro? Sale de regreso por la puerta, ¿verdad? No, hombre, que no fríen aquí a la iglesia. Viene uno que le digan chucho, ¿no? Yo no. Que se creen altaneros que son, ¿cómo va a creer? Y yo ni necesito. Si yo le pedí, ¿por qué? Pues sí, pero yo no necesito que nadie me dé nada a mí, que anden haciéndome nada. Es esa respuesta de esta mujer lo que hizo que quedara registrada en la Biblia. Porque Jesús le dijo estas palabras. Y la mujer responde de una forma impresionante. Miren el siguiente versículo. Respondió ella y le dijo, ¿qué le dijo? Primero, me le dijo, sí. Le dijo, sí. Perra, lo que usted diga, Señor. Está bien. Llámeme como quiera. Pero, mire, aún los perríos le dicen, no levanta la cara y le dice, ¿cómo? ¿Qué se ha creído que me anda diciendo perra? A mí nadie me anda hablando así. Usted no sabe con quién se está metiendo. La mujer le dice, sí, Señor. Está de acuerdo, Señor, lo que usted diga. Pero aún los perríos, debajo de la mesa, comen de las migajas de los hijos. Esa respuesta es impresionante. ¿No están de acuerdo ustedes? Es impresionante porque a ninguno de nosotros nos hubiera gustado una respuesta así. Porque yo no estaba esperando una respuesta así. Pero esa mujer, junto con esas palabras, yo siento que lo que hace es levantar un grito, decirle, ¿sabe qué? Perra o lo que quiera, pero yo tengo fe. Puedo ser todo lo que quiera, puedo estar así de arruinada, está bien lo que usted diga. Me tiro al suelo si quiere, me hago la muertita, pero quiero que sepa que le creo. Que aunque no me venga a dar el pan, me basta con sus migajas, porque yo le creo. Independientemente de lo que vaya a pasar, independientemente de lo que me venga, yo sigo creyéndole, tengo fe. La respuesta de esa mujer es una garantía. Y por favor, escuchen esto que lo quiero decir con todo amor y espero que todos lo podamos entender. La respuesta de esa mujer es una garantía de que será respondida y atendida su petición. No que le van a dar lo que quiere. Es que cuando yo levanto mi voz gritándole a Dios, tengo fe, es un error que un montón de cristianos hemos aprendido, porque así se nos ha enseñado. Pero es un error creer que porque yo digo tengo fe, los papeles cambian. A nosotros nos pareciera que nos han enseñado que decir tengo fe significa ahora él se vuelve mi perrillo y él es el que me tiene que obedecer a mí. No, hermanos queridos. Él sigue siendo el Dios todopoderoso y soberano. Él no está para complacer nuestros gustos. El decirle tengo fe quiere decir yo te creo a ti y yo creo lo que sea que tú vas a hacer es mejor. Eso es decir tengo fe. Tengo fe no es decir así es que como yo tengo fe se me baja y me hace lo que le estoy pidiendo. No, él nunca es mi sirviente. Él nunca es nuestro sirviente. Él no viene a hacer lo que nosotros le ordenamos. Él es Dios. Él es Dios. Nosotros no, solo somos unos mortales chiquititos que vamos a vivir como 100 años. Y eso porque es día de elecciones y me caen bien, le estoy diciendo 100 años. Pues sí, con las promesas que hacen los políticos vamos a vivir 100 años aquí. Pero nosotros solo somos una cosa pasajera acá. La Biblia, para tratar de hacernos sentir bien, dice su vida es como la neblina, que por un rato aparece y después se desapareció. Así de efímera, así de frágil. Y él sigue siendo Dios. Cuando esa mujer le dice, yo te creo, aunque sea perría, aunque sea de las migajas, estaría dispuesta. Pero le está diciendo, es lo que tú digas. El decir tengo fe no significa que él se vuelve mi esclavo. El decir tengo fe es yo te creo a ti y creo para mi vida lo mejor. Creo que para mi vida lo mejor es lo que tú digas. Si dijiste sí, gloria a Dios. Y si dijiste no, gloria a Dios también. Porque eso es Él. Y yo puedo tener fe y creer que Él me va a dar lo que quiero, por supuesto. Y yo puedo creerlo. No, yo creo que el Señor me va a dar eso. Yo creo que el Señor me va a dar ese empleo. Yo lo creo. Yo creo que el Señor me lo va a dar. Dígalo mil veces. Eso no va a hacer que se realice. Eso debe hacer. Su creer debe hacer que usted confía en Él. Lo dé o no. Lo acepte o no. Lo guste o no. Yo le creo a Él. Y la mujer le dice, porque si esa fuera la condición, esa mujer se tendría que haber levantado y dicho, nada de perría. Ahora declaro que yo soy hija. Declare lo que quiera, sigue siendo perría. Lo que tiene es que creerle a Él y creer que Él es bueno por sobre todas las cosas. La mujer le responde, le dice, aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. No está diciendo quiero salir, quiero que me cambies ya esto. No, solo levanta el clamor a Él. En el libro de Jeremías, en el capítulo 33 y el versículo 3, hay una promesa hermosa. Dice, clamen a mí y yo les responderé. Lo que eso garantiza no es que cada cosa por la que clame me será dada. Lo que eso garantiza es que cada clamor que yo levante tendrá una respuesta. Y esa respuesta a veces no será lo que usted quiere, pero siempre será lo que es mejor. Porque no sé si ustedes, pero yo bendigo a Dios porque Él no me da todo lo que le pido. Porque en mi humanidad y en mi carne y en mi vida pecaminosa y en mi corazón pecaminoso, he pedido mil cosas que ahora le doy gracias a Dios porque no me las dio. Porque eran muy malas peticiones, porque hubiera estado muy equivocado, porque en el momento en que se lo pedí estaba totalmente equivocado, porque le pedí cosas que no iban a terminar glorificando a Dios y que probablemente me hubieran terminado alejando de Él. Bendito sea Dios que no nos da todo lo que le pedimos. Bendito Dios que Él hace lo que Él quiere y que eso hace que a Él le podamos llamar soberano Dios. Porque Él hace lo que Él quiere. No está para complacernos. Él hace lo que quiere. Su promesa fue, clamen y yo les respondo. La respuesta no será la que nosotros, no siempre será la que queremos. Pero nosotros, ese tengo fe, debería llevarnos a saber decir, lo que sea que Él haga, estará muy bien para mí. Job pudo bendecir a Dios cuando estaba con sus hijos y su familia. Bendijo a Dios, celebraba a sus hijos, celebraba sus negocios, celebraba todo lo que tenía. Pero un día lo perdió todo. Y cuando llegó el día en que lo perdió todo, Job bendijo a Dios y dijo: bendito sea el Señor, porque Él me lo había dado y ahora Él me lo quita. Nada cambia, Él sigue siendo bueno, cuando tengo y cuando no. Pensaba un día de estos en Moisés. ¿Saben ustedes que Moisés, los primeros 80 años de su vida, Dios los utilizó para prepararlo? Dios preparó a Moisés por 80 años para poder comenzar a usarlo a partir del 81. Eso va tarde, ¿verdad? Dice: Señor, dijiste que me ibas a usar. ¿Cuándo? Ya tengo 79. Te estoy preparando, Moisés. Estoy a punto de sacar lo mejor de ti, Señor, pero ya no me dan las patitas. Tranquilo, Moisés, viene lo mejor. Y a partir del año 81, Dios le dijo: ahora estás listo para poder servirme a mí. Y lo saca. ¿Saben ustedes? Moisés fue hijo de Faraón, como un hijo adoptivo de Faraón. Creció siendo como un hijo de Faraón. Vivía en Egipto, en el palacio en Egipto. Moisés vivía bien rapadito y bien rasuradito. Dios lo llama. Moisés tiene todos los beneficios, todos los lujos. Moisés tiene en el palacio todas las cosas maravillosas que alguien podría desear. Una vida soñada, una vida en un palacio. Y Dios lo llama. Cuando Dios lo llama, le dice: quiero que vayas al desierto. Y Moisés se echa 40 años sin cambiarse ropa ni un día. Ya no se pudo volver a rasurar ni a rapar la cabeza. Ahora se vuelve peludo y la barba le llega casi hasta los zapatos. 40 años en el desierto. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que Dios se volvió malo contra Moisés? No. Que Dios solo está cumpliendo sus propósitos. A todos nosotros nos haría muy felices y nos sacaría de la desesperanza y de la angustia con la que vivimos frecuentemente entender que Dios es Dios cuando me tiene en lo más alto, saboreándome todos los éxitos, cumpliendo todos mis sueños, gozando de todos los placeres. Pero Dios también sigue siendo Dios cuando estoy casi rascando el polvo, cuando la refri está llena, que se rebalsan las cosas y se me está arruinando hasta la leche porque no me cabe tenerla adentro. Ese Dios sigue siendo el mismo Dios de cuando tengo adentro helando solo agua. Y en bolsas, porque no tengo ni botellas donde meterla. Sigue siendo el mismo Dios. ¿Qué acaso creen que a Dios lo medimos por cuánto dinero tenemos en la bolsa? ¿O por el carro que manejamos? ¿O por la casa en donde vivimos? Él sigue siendo Dios si usted vive en medio de una montaña o si vivimos en medio de la orilla del río. Él sigue siendo Dios. Él sigue siendo Dios cuando todo me está yendo perfecto y gano y triunfo y salgo bien y cumplo metas. Y también sigue siendo Dios cuando no encuentro una sola oportunidad y no hay trabajo y parece que todos están contra mí y las puertas se me cierran. Él sigue siendo Dios. Dios le dice a esa mujer: esta mujer, ahora yo te llamo a ti perría. Y la mujer dice: está bien, Señor, lo que usted diga. Porque si usted me quiere tener arriba hoy, bendito sea su nombre. Y si hoy me quiere tener abajo, usted sabe por qué lo hace. Bendito sea su nombre. Él nos trae temporadas y tenemos temporadas en que nuestras familias y nuestras casas parecen de película. Si todo es amor y paz. O sea, podrían venir a grabar un reality romántico en nuestros matrimonios por temporadas. Porque todo lo que hablamos es tan lindo. Mi amor, sí, cielo. ¿Qué quiere, mi amor? No, mi amor, lo que usted diga. ¿Y qué comemos? No, mi amor, yo no. Sería, ¿cómo me como yo algo si usted no quiere? Lo que usted diga, mi amor. Hay temporadas que son así, ¿no es cierto? Hay temporadas que los hijos son más obedientes que el animal de la casa. O sea, el hijo está ahí parado. ¿Qué? Vamos a la iglesia. A la iglesia, papito, donde usted diga, papá. Todo, o sea, hay temporadas así. Pero vienen temporadas La que entra el esposo a sentarse de este lado y la esposa después a sentarse del otro. Y que no ven estar diciendo que hay que saludarnos, porque solo se ven y ni se te ocurre acercarte a saludarme a mí. Dejan el carro en la casa y se vienen en bus para venir por separado. ¿Sabe? Independientemente de las situaciones que pasemos, Él es Dios. Y nosotros deberíamos aprender a decirle cada día: sí, Señor, lo que usted diga. Este es el plan para hoy, Señor. Muy bien, lo que usted diga. Hoy toca en el palacio, bendito sea, Señor, con gusto. Hoy toca en el desierto. Sí, Señor. Esta mujer es impresionante. Su fe es impresionante. Porque me enseña que Dios no debería estar en un sube y baja conmigo, en mi corazón y en mi confianza. Dios no podría ser un sube y baja. No hay días en que anda bien conmigo y días que anda mal. Nosotros somos los locos que un día estamos bien con la gente y otro día mal. Él siempre es bueno. Él no cambia con nosotros. Él no hay días que me ama y días que le caigo mal. Días que se levantó de buenas conmigo y días que se levantó de malas. Esas son las esposas. Yo voy a decir, no. Eso es la gente en la calle, que hay días que de buenas y días de malas. No lo digo por mi caso ni por ninguno de ustedes, sino que ustedes me han contado de vecinos, ¿verdad? Que tenemos, la gente alrededor, uno oye pues que hay días de buenas, días de malas. Dios no cambia. Él es inmutable, nunca cambia. Él siempre es bueno. Él es bueno diciéndole a esta mujer: Yo no voy a gastar el pan de los hijos para dártelo a vos. Él es bueno diciéndole eso. Como también fue bueno con Jairo y con la mujer del flujo. Fue bueno con Jairo cuando le dijo: no temas, tu hija solo duerme. Tranquilo, Jairo. Igual de bueno es, porque él sabe lo que está haciendo. Él sabe que hay momentos en su vida y en mi vida también, en los que yo necesito ser quebrantado para reconocer mi debilidad. Porque cuando soy quebrantado y estoy en la parte más débil y no puedo sostenerme por mí mismo, no me queda otra que levantar la mirada y recordar Corintios capítulo 12, que dice que cuando soy débil, entonces soy fuerte en Él. Él sabe que necesito en algún momento quedarme sin un montón de recursos y de manos que me soportaban y que me ayudaban, para poder reconocer que la verdadera mano que me sostiene solo es Jesús, nadie más. Él sabe que necesito llegar a esas condiciones. Versículo número 29. Entonces Jesús le dijo: por esta palabra, mujer, por eso que acabas de decir, por lo que acabas de expresar con tu boca, ve, el demonio ha salido de tu hija. El pasaje paralelo de esto en Mateo capítulo 15, versículo número 28, miren lo que dice, está en la, dice esto: entonces respondiendo Jesús le dijo a la mujer: oh mujer, ¿cómo le dice? Jesús se queda con la boca abierta. Oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Mujer, qué impresionante eres. ¿Sabes? Jesús dice: ¿sabes qué? No me importa que seas mujer. No me importa que seas gentil, no me importa que hayas sido idólatra, no me importa que le caigas mal a todos mis discípulos, no me importa que en la iglesia no te quieran. Esa fe es la que a mí me hace moverme. No me importa que tengas todo en contra. Si puedes levantar y decir: tengo fe, eso es todo lo que necesitas. Es extraordinario pensar: Jesús no rechaza a nadie. ¿Puede hacerme el favor de predicarle al que tiene la par suya y decirle: Jesús no rechaza a nadie de nosotros, a ninguno de nosotros? Jesús nunca nos rechaza. Nosotros frecuentemente nos sentimos rechazados. Que yo siento que ahí no me cae, que no me quiere esa persona. Yo siento que el pastor, cuando está predicando, a mí se me queda viendo bien feo. Cuando está viendo para otro lado, sonríe. Y cuando me ve a mí, se pone serio y me hace cara fea. La trae conmigo. No importa, a Dios no le importa. Jesús nunca rechazó a nadie. Nadie nunca que se acercó a Él creyéndole fue rechazado por Él. Sea gentil, sirofenicia, griega. Algunos de ustedes también los veo desde aquí que son griegos. Jesús no rechaza a nadie. Nunca rechaza a nadie que se acerque a Él creyéndole. Nunca cuando usted se acerque a Él buscándole con fe y creyéndole, Él le rechazará. Nunca. A veces sentimos nosotros que Dios está enojado. Alguien me decía a mí la semana pasada, por favor, orá por mí, porque Dios a mí no me escucha ahora. Dios está enojado conmigo. ¿Qué forma de engañarnos? ¿Sabe qué es ese engaño? Un robo de nuestra fe. Es Satanás diciéndonos, tratando de robarnos nuestra fe. Robarnos ese tesoro espiritual que tenemos para poderle creer a Él en medio de cualquier circunstancia. Jesús le dice a esta mujer, por esa palabra, por esa grande fe, ahora vas a obtener lo que quieres. Y dice el versículo 30, y cuando llegó a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada. Por lo que entiendo al leer este relato, Jesús le dice a la mujer, por esta palabra ve que tu hija está sana. Y la mujer se dio la vuelta y se fue caminando a su casa. ¿Sabe por qué hizo eso? Porque ella tiene fe. No en que Jesús era su esclavo y estaba haciendo lo que ella quería. Tiene fe que lo que sea que él haya hecho estaba bien hecho. Digo, cualquiera de nosotros se hubiera acercado ahí y le dice, en serio, ya. ¿Y si vamos a la casa mejor, pues, para asegurarnos? O no me regala su número de teléfono, porque si no le ha pegado el milagro, le mando un WhatsApp ahí, si me puede reenviar el milagro. La mujer tiene fe. La mujer cree que lo que sea que Jesús haya ocasionado a través de esa palabra, ella estaría feliz. Así que se da la vuelta y se va para su casa. Y yo estoy casi seguro que, de acuerdo a la lógica, esa mujer no tenía razones para creer que algo bueno podría haber pasado. Si le acaba de decir, yo no voy a gastar mi poder en ustedes. Pero se va a su casa creyendo que lo que él hizo es bueno. Que la respuesta que dieron es buena. Que el resultado de los exámenes es bueno. Y va a su casa. Y cuando llega a su casa se encuentra con la sorpresa que su hijita, a la que había dejado en una condición terrible, está en su casa acostada, los brazos atrás, la pierna cruzada. ¿Qué pasó, mami? ¿A qué horas ibas a venir? Tengo hambre. Y Dios había hecho exactamente lo que estaba ella esperando. Creo que el gran problema que la mayor parte de nosotros enfrentamos no son falta de recursos, no es falta de dinero, no es falta de amor, es falta de esperanza, es falta de creerle a Él. Vivimos tan bombardeados porque escuchamos todas las noticias, vemos lo que pasa a nuestro alrededor, tenemos estas sensaciones complicadas, estas relaciones difíciles en nuestras casas, con nuestras familias, en nuestros trabajos, las cosas parecen ser muy duras, abundan los rumores de guerra, el temor por todos lados, abunda la desesperanza por donde quiera que vamos, el diablo nos ha robado la fe. Y nos volvimos gente tan débil, tan aguadas, tan temerosas. Como si no hay un Dios en el cielo que es el que siempre nos ha guardado. Y nos volvimos gente que duda. Cuando lo vimos a Él una y otra vez acompañarnos. Y nos volvimos gente que ahora teme por el futuro. ¿Dónde está la fe en Dios? ¿Dónde está la protección de Dios hasta este día en nuestra vida? ¿Dónde está nuestra confianza en que Él siempre ha ido paso a paso acompañándonos? Nos robaron la fe, nos robaron el creer, nos robaron despertarnos un lunes en la mañana y decir, sé que el Señor va conmigo. Nos robaron el decir, sé que puedo confiar a mis hijos en las manos de Dios, porque Él sabe lo que está haciendo. Sé que puedo continuar adelante, porque Él me acompaña en cada momento. Nos robaron la fe. Nuestro país, digo esto verdaderamente con lástima, ha dejado de parecer un país de fe. Ha dejado de pesar en este país que el 40% de la población es cristiana, porque los cristianos hemos perdido nuestra fe. Hemos dejado de creer que hay un Dios bueno y vivimos temiendo a todo lo que hay, a todo lo que dicen. Hay cristianos que verdaderamente hoy están pensando que un político les puede arreglar la vida. Es absurdo si ni ellos pueden arreglársela solos. Hemos llegado a creer que la esperanza está en un hombre, en una persona, en una institución, en tener un dinero. ¿Dónde está nuestra fe? ¿Dónde está nuestra fe en medio de las tormentas que se vienen? ¿Dónde está nuestro creer? ¿Dónde está nuestro creer como niños? Jesús dijo, el que no cree como un niño, no va a ver el reino de los cielos. ¿Dónde está nuestro creer si todo lo cuestionamos, si todo lo repensamos, a todo le ponemos trabas, a todo le ponemos excusa? ¿Dónde está nuestra fe para decir, Dios es bueno, por lo tanto sé que todo lo que vendrá será bueno? Que Él esté en control de mi vida, de mi casa, de mi familia. Esa mujer cree a Dios y nos enseña que nosotros hemos perdido la fe. Porque yo leo a esa mujer y sinceramente al leerlo pienso, yo no hubiera actuado así. Y si yo no hubiera actuado así, quiere decir, no tengo ya la fe de ella. Y estoy seguro que hubiera momentos en mi vida en los que hubiera actuado como ella. Hasta lo hubiera ganado en algunos momentos. Cuando yo estaba leyendo esto, yo decía, yo recuerdo momentos en mi vida en que yo le decía, en que yo decía, Dios se debe sentir orgulloso de lo que yo le creo. Así me sentía, verdaderamente era mi sensación. Suena un poco arrogante, pero estaba muy joven. Yo decía, yo sé que Dios sabe que le creo y que no me importa lo que haga y lo que pase, yo le creo. Pero ¿en qué momento nos volvimos cuestionadores de Dios? ¿En qué momento comenzamos a medir a Dios por lo que me está dando o por lo que no? ¿En qué momento nosotros nos ponemos en plan de colocar a Dios en tela de juicio? Si Dios me quisiera, hace tiempo me hubiera ayudado. Tengo 10 años con esta petición. Tengo 10 años diciéndole a Dios que me haga algo. Y ponemos en duda a Dios porque nos roba la fe el enemigo. Esta mujer se levanta en fe y dice, ¿sabe qué? No tengo ningún problema. Llámeme como quiera, haga lo que quiera, todo estará bien. Esta mujer había gastado tanta vida y tanta oportunidad en muchas cosas. Era de una región idólatra, seguramente tenían ídolos. Seguramente le había pedido a todos sus diosesitos, a todos sus muñecos de palo que le hicieran un milagro. Y nada funcionó. Porque nada va a funcionar. Y ahí estamos nosotros, creyendo en que, bueno, en la iglesia no me ha funcionado, voy a ver a qué santo le puedo pedir. Voy a comprar aunque sea un gatito, de esos que están haciéndole así para traer dinero. Y ahí tenemos el gato, pobrecito, no descansa porque ahí está todo el día moviendo la manita para jalar pisto. Y nada. Mire lo que dice el Salmo capítulo 115. Versículo número 4. Dice, los ídolos de ellos, ¿lo están viendo? Salmo 115. Versículo 4. Los ídolos de ellos no son más que objetos de plata y oro. Manos humanas les dieron forma. Tienen boca, pero no pueden hablar. Tienen ojos, pero no pueden ver. Tienen oídos, pero no pueden oír. Y tienen nariz, pero no pueden oler. Tienen manos, pero no pueden sentir. Y tienen pies, pero no pueden caminar. Tienen garganta, pero no pueden emitir sonidos. Y los que hacen ídolos son iguales a ellos. Y también todos los que confían en ellos. ¿Qué cree? ¿Que un palo le va a responder? Se nos hace más fácil creer a cualquier tontera de esas que creerle al Dios soberano y todopoderoso que día a día nos respalda. Se nos hace más fácil creer a la promesa de alguna persona que al Dios que nunca nos falló, que el Dios que siempre estuvo a nuestro lado. Es inútil, esa mujer había pedido y esperado un milagro, una respuesta de todo lo que había a su alrededor. No iba a haber nunca una respuesta. Es inútil. Esa mujer nos enseña que cuando hay fe, cuando tengo fe, no hay vergüenza. No importa en qué punto Dios quiera tenerme hoy. Hoy quiere que lo siga y ande siguiéndolo para pedirle. Hoy sigo y le clamo. Esa mujer no se sintió avergonzada por lo humillante que era una mujer persiguiendo a un grupo de hombres, pidiéndoles que le respondieran. Cuando tengo fe, soy persistente en ello. La mujer lo que recibió como respuesta fue un no. Se debería haber entendido como un no de Jesús. Pero fue persistente en creerle, en seguir detrás de él. Insistió, insistió, insistió. No parecía dispuesta a renunciar. No parecía dispuesta a apartarse. En verdad, ¿sería ese el papel de nosotros ahora? ¿Sería de nosotros el papel que no renuncia? ¿Que porque las cosas no salen como quiero, no va a dejar a Dios? Esa mujer se mantuvo fiel. Esa mujer no tuvo ninguna clase de altivez. La llamó Jesús como la llamó. Y le dijo, sí, Señor, como tú digas. Aceptó las condiciones de Dios. Dios se lo habló muy, muy claro. Dios le dijo, no te voy a dar lo que estás pidiendo. No lo vas a tener. Y él le dijo, me basta con migajas. Porque lo que tú digas es perfecto. No quiero que hagas lo que yo quiero. Haz lo que tú tienes que hacer. Es impresionante esa mujer, ¿no es cierto? Les voy a decir algo que me pasó. Muy gracioso. El versículo número 31 comienza a narrarnos otro milagro acá. Dice, volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea. O sea, Jesús termina esto con la mujer, manda a la mujer a su casa, él se da la vuelta y comienzan a partir ya de regreso después, junto con los discípulos. Vuelven hacia el mar de Galilea. Y dice que pasando por la región de Decápolis, le trajeron un sordo y tartamudo. Y le rogaron que le pusiera la mano encima. Tomándole aparte de la gente. O sea, viene un grupo de gente. Señor, Señor, ayuda a este pobre hombre. Está sordo y es tartamudo. Por favor, ayúdalo. Dice la Biblia que Jesús agarró al hombre. Lo hizo a un lado, aparte de toda la multitud. Se queda con él. Y lo que continúa diciendo es impresionante, este texto nos está enseñando cosas de Jesús que no sabíamos. Le mete los dedos en las orejas. Mejor leámoslo porque me están viendo raro ustedes. Y ahí dice, en serio. Tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo, tocó su lengua. Digo, no sé qué truco habrá. Pero la escena no iba a ser agradable en ninguna forma. Digo, el hombre era sordo y tartamudo, pero no era ciego. Él estaba viendo que Jesús, por favor, sánalo. Y él, por favor. Se lo ponen. Y cuando se lo ponen enfrente, ¿ok? Dedos a las orejas. Escupe. Y de ahí le toca la lengua. ¿Te imaginas lo asqueroso? La saliva en la lengua. Otra vez el hombre es sordo. Es tartamudo, pero él está viendo. ¿Qué? Y levantando los ojos al cielo, Jesús gimió y le dijo: Efata, es decir, se ha abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Y les mandó que no le dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban, escuchen esto, en gran manera se maravillaban diciendo: bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Cuando yo leí este texto, dije: ah, un sordo y tartamudo lo curó. Y dije: ah, pues ya estuvo, hasta allá lo voy a dejar en el otro texto, porque el otro estaba impresionante con la mujer. Pero después dije: este solo era el del sordo. Y como, ah. Y de repente me caía esto. Y digo: es que a veces estamos tan acostumbrados a ver grandes maravillas de Dios, que cuando vemos algo como esto, que no es una cosa tan sencilla, pero que ya suena sencillo, pues, después de haberle dado de comer a 5,000, después de haber obrado con esta mujer, después de los milagros que hemos visto, de repente llegamos a ver las cosas como: ah, este es un sordito, no era nada. Yo estoy seguro que ninguno de ustedes esta mañana, cuando se levantó, abrió sus ojos y dijo: desperté otra vez, Señor, gracias. Voy a hablar con el pastor que hagamos un culto de acción de gracias porque hoy me desperté. ¿Verdad que ninguno pensó eso? Nos levantamos y pensamos: ¿qué día es ahora? Domingo. Vamos a ir a la iglesia. Ay, ve. Pero hasta las 10, porque a las 8 no. De verdad. Vamos. Pero sin bañarnos, porque va, pues vámonos. Y ya se vinieron así. Ninguno se sintió impactado de ver. Porque como ya damos por sentado, ninguno de ustedes pensó: ¿y qué tal si me muero una noche? ¿Qué tal si con el temblorcito de anoche una lámina estaba mal puesta y me cae en el pecho? ¿Qué tal si me da un infarto del susto, pues? ¿Y si se ahoga en la noche y se muere? Ninguno de nosotros pensó ni un solo día en su vida ya. ¿Y qué tal si al venir de camino un carro se sale del rumbo y nos golpea y nos mata? ¿Y qué tal si me atropellaron? Solo usted sabe en los lugares donde ha andado metido durante toda su vida. ¿No cree que es un milagro estar vivo? Solo usted sabe las cosas que nos hemos tragado en nuestra vida, lo que hemos metido, comiendo, bebiendo, haciendo quién sabe qué relajos. Y Dios nos tiene aquí con vida. Nosotros no meditamos que la única razón por la que nos pudimos despertar esta mañana y al despertarnos salir de nuestras habitaciones o de donde sea, de la forma en que saliéramos, encontrar ahí la vida de nuestros hijos y poderlos abrazar, decirle buenos días o verles otra vez que nos hagan mala cara, porque es bien variado con los hijos, y de repente me hicieron mala cara, pero usted sabe que la única razón por la que esos seres están ahí vivos es por la misericordia de Dios. Porque podría haber pasado algo que les quitara la vida. Y siguen estando y nos siguen sonriendo y siguen caminando por la misericordia de Dios. Y Dios sigue siendo fiel cada día con nosotros. Dios todos los días nos da más de una razón para asombrarnos y decirle: ¡qué bueno eres tú! Pero contrario a eso, nos levantamos y lo cuestionamos y le decimos: no se me ha olvidado que no me das lo que te pido. Sigo pidiendo por gusto con el Señor. A mí nada me escucha. Cuando Él cada día le abre las oportunidades y le abre una plaza y le da un trabajo y le da un lugar donde lo reciban y tiene una familia y tiene gente a su alrededor, tiene una iglesia donde le ama y tenemos su respaldo y tenemos su bendición y nos deja respirar cada mañana. Siempre les digo esto, nadie en la mañana se despierta despertando el pulmón. Ya, respira, respira, respira, jalá, jalá, jalá, nadie. Solamente funciona, todo funciona. Y nos levantamos y caminamos y movemos las piernas y movemos las manos. Y alrededor está la gente que amamos. Y todo camina y funciona y nos movemos. Y nosotros lo cuestionamos porque nos tocó andar en bus. Y nosotros lo cuestionamos porque no ganamos lo que estábamos esperando y no tenemos el dinero que queríamos. ¿Cuánto cree que vale todo lo que hay en su vida? Dios cada día nos da mil razones para asombrarnos de Él, bendecirlo y agradecerlo. Cada día Él es bueno, cada día nos recuerda Él es bueno. La Biblia dice, si no le basta con todo lo que hay en su vida, la Biblia dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Y el firmamento anuncia la inmensa obra de sus manos. Ve al cielo, el sol salió ahí, ninguno de nosotros se preocupó por eso. Ninguno de nosotros se angustió, ninguno de nosotros celebra cada día la oportunidad que tiene de verlo a Él. Ninguno de nosotros hoy celebró que íbamos a estar ante la palabra de Dios y esta palabra nos iba a hablar nuevamente. No lo celebramos porque es tan rutinario ya, todos los días, como ver un milagro. Lo sanó el Señor de la sordera. Ah, sí, pero solo era una sordera. No, hermanos, tenemos que recuperar en nuestras vidas el asombro por Dios, el agradecerle a Él, la celebración de sus misericordias a diario sobre nosotros. ¿Cómo debemos, cuál debe ser la actitud de los cristianos en medio de estos días? Debemos creer, debemos retomar nuestra fe, debemos recuperar la fe que un día nos robó el enemigo, por las razones que sean. Debemos recuperar nuestra fe y volver a salir cada día y a despertar cada día con la plena convicción y con la firme convicción de decirle a Dios: yo tengo fe, Señor, yo te creo a ti, Señor, como esa mujer, yo te creo, Señor. Y en la mesa o en el suelo con las migajas estaré celebrando lo que tú hagas. ¿Cómo está su fe hoy? ¿Cómo está su creer a Dios hoy? ¿De qué manera estamos esperando en Él? ¿Llenos de quejas? ¿Llenos de alabanza y de gratitud? ¿Conscientes de su bondad? ¿Cómo está nuestra humildad hoy? Porque esta mujer nos da una gran lección de humildad. Una persona soberbia, una persona orgullosa, no estaría contando esta historia. ¿Qué tanto necesitamos que Dios nos humille para nosotros recuperar nuestra capacidad de asombro? De acuerdo a nuestra humildad, se refleja en nuestra paciencia, se refleja en la manera como tratamos a los demás, se refleja en la manera como descansamos en la verdad de que Él está en control. ¿Qué tanto nosotros estamos confiando en que Dios es un Dios soberano? Él es soberano porque no hay nadie encima de Él, nadie le da órdenes. Él hace lo que Él quiere y todo lo que Él quiere es perfecto. Alguien esta mañana levanta su mano conmigo y le dice: Señor, yo te creo, Señor. Tengo fe, Señor, en ti. Padre, gracias por